Son las 11 y 9 minutos de la mañana, vamos a afrontar ya la segunda hora y vamos a hablar de piragüismo. ¿Recuerdan ustedes las pasadas olimpiadas cuando dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía del Estado lograban medalla de oro en piragüismo? ¿Se acuerdan ustedes? Pues las siguientes olimpiadas, las que vengan dentro de poco, pues yo tengo, no sé, esa impresión que vamos a conseguir un mismo éxito también y va a partir de Talavera. No sé, tengo esa impresión yo. Tengo esa impresión yo. Vamos a ir saludando, Marina. Yo tengo esa impresión. ¿Tú te recuerdas esas olimpiadas? Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que practicaban deporte, medalla de oro en piragüismo. Sí, no, la verdad es que no me acuerdo, pero sí, pero me vale. Parece estupendo. Bueno, vamos a saludar a Carlos Muñoz, que es nuestro habitual compañero con tertulio los martes hablando de economía, pero que economía lo tiene como trabajo, pero esto, el verlo, el piragüismo esto y demás. Buenos días, esto es afición. Es afición y bueno, es dar un poquito de publicidad a lo que tenemos aquí en Talavera. Exactamente, Talavera, para Talavera y toda la comarca, quien se quiera acercar al club de piragüismo Talavera Talac, en Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha, en España, en Europa, en el mundo, pues tiene que saberlo. Se les recibirá con los brazos abiertos a todo el que vaya. ¿Dónde, habitualmente, dónde suelen practicar el deporte? El club está donde todo el mundo conoce el Botellón. Ahí está el club. Y al lado de la piscina y... Al lado de la piscina municipal. Y de recinto ferial. Exactamente, detrás del recinto ferial. Exactamente, del Botellón, en fin. Bueno, son las cosas. Sí, es lo que conoce todo el mundo. Marina, que también tenemos por aquí a esos futuros campeones olímpicos, ¿no? Sí, yo estoy encantada que tenemos aquí en el estudio a tres chavales guapísimos, morenísimos. Es que esto de tanto es lo que practicar tiene. Piragüismo, que pertenecen al club Talavera Talac. Ellos son Sergio Muñoz. Buenos días, Sergio. Buenos días. Rubén Muñoz Bodas también. Buenos días. Es el hermano pequeño. Sí. Y Alejandro Álvarez. Buenos días. Buenos días, Alejandro. A ver, Sergio, ¿tienes cuántos años? 13 años. 13. ¿Tú, Rubén? 10. 10. ¿Y Alejandro? 13. 13. Claro. Estos son los futuros olímpicos en piragüismo, A ver, aquí tenemos los de 2013, creo que es, no, 2012 es. Sí. La siguiente, sí. Ya los tenemos aquí. Y al de 2016 lo tenemos ahí a Rubén, que le queda como una generación, todavía 3-4 añitos, ¿no? Tenemos cubiertas las dos próximas décadas, quizás, ¿no? Ponte de frente el micrófono, un poco de frente. Las dos próximas décadas tenemos cubiertas con, sí. Con estos... No, hombre, hay más gente en Talavera también. Y en otros sitios. Y también, en otros sitios, bueno. Pero bueno, sí. Como están con nosotros, pues tenemos que darles esa posibilidad. Exactamente, hay que dar la posibilidad a ellos. Sí, bueno, vamos a empezar. Carlos, ¿por qué empiezas o por qué hace tiempo que tienes esta afición? ¿La coges de hace poco? Pues yo la cojo hace poco y, si digo la verdad, gracias a ellos. Porque ellos dijeron que... Hay que decir que tus hijos están dentro del club y tú iniciaste esta tramitación. Efectivamente, entonces es gracias a ellos y bueno, es una afición muy bonita, es un deporte muy completo y la verdad es que es un deporte muy olvidado dentro de Talavera. Tenemos un palmarés grandísimo dentro del club Talavera Talac y desconocidísimo también. Pues bueno, pues gracias quizás a eso, a los medios de comunicación, a los organismos oficiales que no dan la publicidad que debieran de dar. Talavera Talac en el año 2009 fue el club deportivo que más premios se llevó a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel mundial de Castilla-La Mancha. Y eso lo sabemos los que estamos dentro nada más. De hecho, vemos que en 2001 hubo campeones de España con Héctor Cubelos y Enrique Peces. En 2002 también hubo un campeonato de España en infantiles, que fue también Héctor, ¿no? Héctor Cubelos es de Talavera, ¿no? Sí. Ajá, ¿y qué podemos decir de Héctor? A ver. Pues que es un genial palista. Ajá. Sí, es bueno. Es muy bueno. Evidentemente para conseguir estos premios. ¿Qué edad tiene Héctor? Unos 23, 22 años. Que todavía le queda un par de añitos buenos de palista, ¿no? Sí, están los dos hermanos. También se encuentran los dos hermanos. Una de las cosas, sobre todo, ahora vamos a entrar con el plano más deportivo. Vamos a ir directamente a estos premios porque eso lo dejamos, Marina, en 2002, ¿no? Pero en 2013 se consiguieron más cosas. Yo ya me estoy involucrando ya, ¿eh? Claro, se consiguió otro campeonato de España en infantil, que fue Álvaro Burcio. Ajá. Enrique Peces fue seleccionado por la Federación Española de Piragüismo. y Luis Brasero Merino recibió la medalla de bronce al mérito deportivo. Cosas pues bastante importantes para un club de una ciudad relativamente pequeña, ¿no? Ajá. En 2004, Rodrigo Cubelos otra vez es un nuevo campeón de España para el club Talavera Talac. En 2005, su hermano, supongo, ¿no? Héctor Cubelos, que son tres hermanos, Héctor, Rodrigo y Francisco. Sí. Que Francisco está ahora en el campeonato europeo, ¿eh? Ahora, los que se están celebrando en Moscú. Ah, pues mira, vamos después, a ver si, después a ver si vamos a hablar de él, ¿vale? Pero de ahí me tenéis que contar vosotros, ¿eh? Que yo no le conozco. Vale. ¿Vale? Están un poquito cortados, oye. Aquí el más que tiene experiencia es Sergio, es el más que tiene experiencia en esto de la radio, ya está alguna vez con nosotros, ha venido a verlo. Se le ha hecho alguna entrevista también para televisión, alguna entrevista que tuvimos que repetir varias veces, que eso siempre quedará como anécdota, pero al final salió. Al final salió. Pero fíjate que hasta ahora hemos estado hablando de campeonatos de España y luego resulta que en 2005 Héctor Cubelos y Enrique Pece se proclaman campeones del mundo de maratón en K2 y Francisco Cubelos consigue otra vez el campeonato de España de infantiles en 3.000, sobre 3.000 metros. Pues son, efectivamente, eso es un palmarés impresionante. Ajá. En 2006... sigue consiguiendo numerosos títulos en todos los campeonatos, o sea, en el Campeonato de España, en todas las modalidades, modalidades de las que también nos vais a hablar dentro de un ratito y nos vais a explicar cada una. En 2007, ¿no? 2006, Rafael Merino Ruiz consigue el subcampeonato del Máster de España de Veteranos sobre C1 y Marisol Fabián Llorente se proclama subcampeona del mundo en K1 en veteranas también. 2007, ¿qué pasó en 2007? Pues otra vez Héctor Cubelos y Enrique Peces montaron el K4 Senior en la Copa del Mundo de K4 y quedaron subcampeones Rodrigo y Francisco Cubelos, que además participaron en el Campeonato del Mundo de Maratón en K2 consiguiendo un meritorio tercer puesto. Muy bien. Sí, la verdad que sí. 2008. Se acerca. 2008, nos vamos acercando ya al 2010. 2008, Álvaro Burcio Crespo fue uno de los tripulantes del K4 juvenil consiguiendo un primer puesto sobre 1.000 metros y un segundo puesto sobre 500. Francisco y Rodrigo Cubelos, los hermanos, repitieron el K2 en el Campeonato del Mundo Juvenil y consiguieron un cuarto puesto. Pues mira. Y el año pasado, en 2009, Rodrigo Cubelos consiguió el primer puesto en el Campeonato del Mundo de K2. Francisco, su hermano, se proclama campeón del mundo de pista en K1 sobre 1.000 metros y consigue un tercer puesto sobre 500. Rodrigo Cubelos vuelve en el Campeonato de Europa consiguiendo otra victoria en K2. Francisco Cubelos, también en el Campeonato de Europa de pista, consiguió un primer puesto en K1 en 1.000 metros y un segundo puesto en K1 sobre 500 metros. Pues ese es el currículum que tiene Talavera Talac o Talavera de la Reina en cuanto a este deporte piragüismo. ¿Cómo se inician? Porque normalmente los niños ahora mismo, pues suele ser el boom, el fútbol, el baloncesto, pero ¿por qué piragüismo? ¿Quién quiera de los tres? Venga, Alejandro, venga. Porque yo estuve jugando al fútbol y era un deporte que no me hacía mucha gracia. No te llenaba. No lo veía muy divertido. Y entonces vi un día que se podía hacer piragüismo en Talavera. Cogí, probé y me gustó mucho y me quedé. Ajá. Y hasta verdad, ahora entrenando. Y hace mucho, mucho ejercicio, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo más que se ejercita? Casi todo el cuerpo, ¿no? Sí, pero más el torso que las piernas. Mucho. Ajá. Más. Da una buena complexión física. ¿Y cómo lo compaginan con los estudios esto? Pues ahora en verano pues es muy divertido porque, claro, no tenemos que andar pensando en los estudios y demás. Pero en invierno es... Ah, pero te voy a dar una idea ahora. Te coges la piragua, te pones un trípode ahí pequeño delante, con el libro, vas remando y leyendo. Ciencias naturales, en este caso, tal, y vas estudiando. Ya no existen las ciencias naturales, Eben. Bueno, conocimiento del medio. Conocimiento del medio, ciencias naturales, en fin. Se podría probar. Es una buena idea, ¿no? O mira, también unos cascos, te lo lees, lo grabas, como ya están los MP3 y todo, te grabas el tema que te toque estudiar de sociología, lo que sea. ¿Tampoco existe sociología? Para tan pequeños, tampoco. Ah, tampoco. Bueno, pues matemáticas, que eso existe para todo el mundo. Eso sí que existe. Matemáticas, pero bueno, matemáticas que en teoría lengua. te estudias todo, te lo pones en los casquitos, vas remando y escuchando el tema, ¿no? Esa es una buena idea. Sí. Mira, una buena idea, en serio. A ti, Rubén todavía no tiene esas preocupaciones, ¿no? No tantas. No, pero ellos sí que te pueden contar que, bueno, ahora es buen tiempo para bajar al río, ahora es un tiempo excepcional, se lo pasan muy bien, se mojan, se hacen mucho ejercicio, porque hacen mucho, pero te pueden contar, os pueden contar a todos qué pasa luego en invierno. ¿Qué pasa en invierno? A ver. A ver, Sergio. En invierno hace un frío, madre mía. Es que las manos se nos quedan heladas, nos tenemos que poner manoplas en las manos que se acoplen a la pala, porque tienes que tener un contacto directo con la pala, y para que se acoplen necesitamos manoplas y se nos hielan las manos. Empiezan a las 4 de la tarde, ¿no? Sí. A temperaturas de los sábados y domingos también se entrena. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana con temperaturas de 0 grados, 1 grado bajo cero, 2 grados sobre cero. Y se tienen que bajar al río y tienen que con la pala romper el hielo en muchos de los casos. Estamos hablando del río Tajo, que pasa por Talavera de la Reina. Sí, ahora íbamos a entrar con ese tema. Entonces no nos extraña a lo mejor que haya ese palmarés dentro del club, puesto que el entrenamiento que hay es muy sacrificado, y eso sí que es un mérito para ellos, queden en el puesto que queden en cualquier campeonato. Solamente el estar prácticamente casi los 365 días del año entrenando todos los días a todas horas, es muy sacrificado para ellos. ¿En invierno lleváis ropa especial? Sí, nos solemos equipar con plástico para que no pase el agua, o con neopreno para mantener el calor. Y es complicado, ¿no? Suelen caerse mucho el agua. No, sí. En invierno no nos caemos tanto. Os arriesgáis menos, ¿no? Algunos sí. Hay, pero no es tan fácil. Yo me he caído a 2 grados bajo cero. O sea que... Yo que le pensaba. Con traje de neopreno, ¿no? No, llevaba camiseta térmica, que más o menos es lo mismo. Madre mía, qué frío. Es lo mismo. Estamos hablando ahora, comentamos al principio que era en el río Tajo donde se practica, y lo que quería dar con el río Tajo era dar pie a otra de las preguntas, y vamos a aprovechar para darla ahora. ¿Es buen lugar el río Tajo para practicar este deporte? A ver, Rubén, ¿qué te parece a ti el río? Bueno. Ahí está. Sucio. ¿Está sucio? Muy sucio. Iba a hablar, Carlos, es que esa pregunta sobre todo, sí. Carlos, quería hacértela, es donde quería entrar yo. Es un problema ahora mismo. El río Tajo no lleva agua. El embarcadero... los chavales tienen que pasar todos los días por encima de excrementos, de personas, preservativos, compresas, orín. Todos los días en chanclas tienen que pasar por encima de ello. Cascos de botellas rotos. Todo lo que nos podemos imaginar pasan por encima. Además, por eso quería entrar en esta parte. Tuve la oportunidad de estar ahí, de verlo in situ contigo, Carlos, cómo estaba la zona. Hace ya algún mes, así que ha habido alguna... ¿Se ha cambiado algo? Sí que se ha cambiado algo, es verdad, ¿eh? Eso sí que hay que decirlo. Se limpia más a menudo, se limpia incluso todos los días, después del botellón, al día siguiente se limpia, pero bueno, siempre quedan restos. No, dentro del río, en el embarcadero, no limpian, porque sí, lógicamente no es trabajo del personal de limpieza, pero ahí hay botellas rotas que el día que ponga uno en pie se raja hasta la rodilla. Dentro del río Tajo, con toda la infección que eso puede crear, ratas como gatos hay allí, Hombre, dices que no es del equipo de limpieza, pero hay un equipo de conservación del río Tajo, de la ribera del río Tajo. Aquí sí que digo que a quien corresponda. No sé a quién corresponde, si a la Confederación, si al Ayuntamiento, si a la Concejalía de Sanidad, si a la Concejalía de Deportes, si a Medio Ambiente. No sé a quién corresponde, pero a quien corresponda que vaya allí un día y lo vea. Que vea cómo está aquello. Que vea... es tercermundista. O sea, no estoy exagerando cuando digo que andan encima de excrementos y de orín. Ya, no estoy exagerando. Es lo que hay, y ahí es otra lacra más añadir al tesón que están poniendo todos los piragüistas que hay en el club. Era sobre todo lo que queríamos comentar, queríamos denunciar, pero hacer esa denuncia pública, sobre todo porque lo que se buscan son soluciones, y que por norma general o habitualmente lo que hay ahí son niños y niñas que practican este deporte, que van a ser ese deporte sano, ese deporte que la verdad que a mí me encanta, sinceramente, cuando voy caminando por la ribera del río y veo pues a esos chicos y chicas practicando el deporte, los veo con sus piraguas, con las palas, haciendo ese ejercicio, le dan un toque de color a un río turbio y gris. Sí, es así. La verdad es que luego también, aparte del deporte, lo bonito que puede llegar a ser, el compañerismo que hay entre ellos y lo bien que se lo pasan, ¿eh? Es un deporte además muy completo. Luego, bueno, explicarán ellos cómo, en qué consta los entrenamientos, pero bueno, gimnasio, correr, remar, es todo muy muy muy completo. Entonces, bueno, por eso quizás se consiguen los resultados que se están consiguiendo, solamente por la cabezonería de ellos en ir, por supuesto, los estudios lo primero, y de eso se encargan también los monitores de ellos, que están encima de ellos por el tema de estudios, para que no fallen en los estudios, y por bueno, la alegría de ir a remar todos los días y de ir al club a juntarse con los compañeros. Bueno, le dije a Carlos que viniera, o estuvimos hablando el otro día que vine para hablar de esto. En un futuro queremos abordar más seriamente el tema de esto, por eso vamos a volver, porque están los deportistas, están por aquí. ¿Sabes lo que les recomiendo yo para que no tengan tanto frío? ¿Qué? Sergio, Rubén, Alejandro, que se vayan a mi tierra. Ahí sí están todo el año. Además, hay una playa que se llama la Playa de las Teresitas. Tiene cerca de 2 kilómetros de largo, pero es que esos 2 kilómetros están con una escollera. Es decir, todo el año, esté el tiempo como esté, haya oleaje o no, ahí dentro está pues el agua tranquila, en calma y demás. Y se puede uno bañar, ¿sabes? El agua transparente, cristalina, genial. Y en ese lugar, pues es un sitio muy bueno, 21 grados todo el año y demás. Yo para ese tiempo tengo que tirar la cuñita, ¿no? Estaría bien que aquí estuviera todo el año una temperatura así agradable, ¿no? Pues sí. Sobre todo para los piragüistas, que lo pasamos muy mal en invierno. Bueno, y ya de paso para los bañistas también. También. Para hacer turismo. ¿Tienen intención de seguir con este deporte, de practicarlo, de profesionalizarse, entre comillas? Sí. Yo sí. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí. Sí. ¿A ti, Rubén? Sí. Sí, mucho. Sí. ¿Cuántos años llevas tú practicando, Rubén? Meses. Rubén es el pequeño, ¿eh? Lleva meses, un año practicando lleva. Un curso. Bueno, les invito, si quieren, mira, para que vean, a ver qué te parece a ti, Alejandro, la playa de las Teresitas, que he encontrado la foto ahí. Esta playa, además, es larguísima y mucha gente se encuentra... Ahí es que hay un club de piragüismo que practica en este lugar. Estoy diciendo porque, oye, pueden pedir una ayuda para ir 2 meses fuera de clase a practicar piragüismo aquí a... Hombre, sería muy buen lugar para entrenar. Para entrenar, ¿no? Pero bueno, también hay que estudiar. Eso ya, claro. Estudiar siempre. Estudiar es lo primero, estudiar. Yo como siempre digo, mira, la única forma que no hay de estudiar, que tampoco lo recomiendo, pero bueno, es una entre 2 millones, 3 millones. Y es ser un Cristiano Ronaldo a la hora de cobrar, o un Leo Messi. Por eso. Pero para eso también han tenido que estudiar, porque en los clubs, en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid y tal, cuando estás en la escuela de fútbol de estos equipos, te exigen notas. Y si no sacas, si no apruebas, te echan. Bueno. Te echan. No. Sí. Te puedo asegurar que depende del Cristiano jugador. Cristiano Ronaldo, yo no sé qué nivel cultural puede llegar a tener. Te puedo asegurar, Marina, que depende del tipo de jugador que seas. Sí. En infantiles te exigen notas. Depende del tipo de jugador que seas. Y además, hombre, ellos te pueden decir, Sergio Álvarez, ¿vais a vivir del piragüismo? No se puede. En este país no se puede vivir del piragüismo. Y creo que en ningún país, creo. No se reciben sueldos millonarios, ¿verdad? Como los futbolistas. No, ni por mucho, no, ni mucho menos. Un campeón de Europa puede cobrar a lo mejor 2.000 euros. 2.000 euros por haber ganado el campeonato. Es que no se cobra nada. Es que no se cobra nada. Bueno, pero les dan, si ganan, les dan algún... No, 2.000 euros. Sí, pero el campeonato se realiza una vez al año, creo. Y si le ganas una vez en la vida, ganas 2.000 euros y ya está en tu vida. Que no ganas nada, No ganas nada. Luego me dices que no es una vergüenza. Eso es la masa, lo que hacen las masas. Claro, por ganar el mundial, ¿cuánto fue? 600.000 euros. Sí, pero es lo que hacen las masas. Pero si eso no lo hace, pero si eso lo hace la sociedad, no lo hacen los gobiernos. Estos no chicos nada. Vienen del campeonato de la Copa de España de Badajoz, que estuvieron la semana pasada. Sí, ahí quería entrar, pues, porque consiguieron un buen resultado, ¿no, Sergio? Cuéntame. Sí, bueno, quedé el 16 en la modalidad de K1 y quedamos Álvarez y yo los 14 en el K2. Puesto 14, ¿no? Oye, muy buen puesto ese, bueno, ¿no? Sí, estuvo bien, pero hay que mejorarlo para la próxima prueba. Ahí está, ese espíritu de superación. Piensa, Álvarez, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, hice una mala salida a la regata y con tan mala suerte que me quedé en el último puesto. Y luego hice una remontada de 80 puestos, pero no fue suficiente y me quedé en el puesto 42. Espera. Vamos a ver, ¿remontada de cuánto? 80 puestos. ¿De 80 puestos así, como quien dice, los pongo delante, venga? Sacan ustedes que después salgo yo. Además así fue, el Fernando Alonso del piragüismo. ¿Sabes? Como Fernando 83 Alonso... 83 puestos, en me Mónaco. Parece que remontó. Sí, como Alonso sí. En Mónaco. Salió el último, se le cayeron muchos delante. Bueno, pues puede hacer una cosa. A partir de ahora llega, dice, a ver, yo me quedo de pie y ustedes entren ya en las piraguas. Salgan ustedes que yo los cojo después, ¿no? Hombre, pues se podría hacer, sería un buen reto. Sería un buen reto, ¿no? sería buena idea. ¿Y tú adelantaste a cuánto? Yo en una ciaboga me... Vamos a explicar qué es una ciaboga para que la gente... Pues una ciaboga es una boya que está en medio del río, que se utiliza para dar la vuelta porque hacemos un circuito cerrado y se utiliza para dar la vuelta. Y en una ciaboga, otro piragüista de otro club me dio la vuelta a la piragua y me quedé en dirección contraria. Ajá. Fue cuando me adelantaron unos pocos. Pero tú pudiste remontar también, ¿no? Bueno. ¿Le pediste el seguro? No. No te hizo nada la piragua. Bueno, eso es otra de las cosas que quería preguntar. Hay mucho juego subterráneo en este sentido. Te doy con la pala, te tiro un poquito para allí. ¿El juego de pícaros, qué se llama? Sí, la verdad es que las competiciones sí hay mucho... Hay muchas personas que... Hay que tener picardía. Son un poco... Ajá, hay que tenerla, ¿no? ¿Y cómo tienes la...? Por eso a mí me gusta más la pista, que ahí, como vamos por calles, no hay picardía que valga. Ahí es el mejor. El mejor. Claro. Aquí, por ejemplo, a mí me han dicho que Álvarez tiene un pequeño motor en las palas, ¿eh? ¿Eso es verdad? Por eso adelantó los 80, ¿eso es verdad o no? Bueno. ya lo dije, ¿no? Ya lo comenté. Y Rubén, que está calladito ahí, tú no tienes motor ni nada de eso, ¿no? Tú... Abrazo ahí fuerte a darle, ¿no? No tengo motor. No tienes motor, ¿no? ¿Y velas tampoco? Sí. Ah, tienes motor. Sí. Y vela también, ¿no? Si ya no hay viento, uso el motor, ¿verdad? Claro, así te vi el otro día que los dejabas a todos un kilómetro ahí por el Tajo para abajo, que casi llegas a Portugal. Rubén compite ahora el fin de semana que viene, otra vez. Bueno, en el regional, que bueno, por lo que hizo el año pasado, este año se prevé también. El año pasado quedó tercero de Castilla-La Mancha, a falta de dos pruebas porque empezó tarde. Y este año esperamos que en Alibín B quede pues posiblemente primero. Qué bien. Bueno, estarás aquí para celebrarlo con nosotros, ¿no? Sí, hace a lo falta. Mejor. Hombre, sí, a lo mejor. Si quedas primero, tienes que venir aquí a mandarnos un saludo. No, pero si queda primero no va a poder venir. ¿Cómo que porque no? Porque ya... Yo quiero un autógrafo. El jefe de prensa hay que solicitar entrevistas, él no puede hablar, hay que ir a la sala de prensa para ofrecer a rueda de prensa y esas cosas. No será tan fácil, Marina. Eso ahora, pero cuando... Mira, Sergio Álvarez, porque quedaron en el 14, si llevan a quedar en el primero, no los tendríamos aquí. Tendríamos que ir a la rueda de prensa donde la celebraran, ¿no? Con los patrocinadores detrás, sí, el micrófono, tranquilito. Y usted, siguiente pregunta, a ver, hágame usted la pregunta, ¿no? Sería buena opción esa. Una pregunta yo quiero haceros, a ver si nos lo respondéis. ¿Qué tal las chicas? Bueno, sí. A ver. Esos cuerpos... Me pongo en guardia. De ello. Bueno. Bueno, esta es una pregunta que creo que la tiene que responder Sergio. Sergio, por favor, adelante con la pregunta. ¿Sergio es el ligón? No, es Álvarez que es muy listo. A ver, vamos a ver. ¿Cuántas niñas hay en el club? ¿Cuántas hay? Más o menos. 10. Unas 10, 14 ¿Y más o menos. ¿Y cuántos 14. Son? ¿Y chicos? Unos 120 o así. Madre mía, pobrecitas. No, pero bueno. En activo y... En activo... Seréis, contando cubelos y tal, seréis unos veintitantos. No, unos pocos más. Cerca de 50. Cuando hablamos de activo son las personas, los deportistas que están participando, claro, en campeonato. Yo soy miembro del club, pero yo no compito, yo no entreno, yo no hago nada. ¿Y por qué? Pues por más que nada porque se me pasó el arroz. No, pero, no, pero en senior no habíais ganado. Sí, en senior sí, lo que pasa es que en senior hay que empezar cuando ellos, para cuando llegues a senior hacer algo. Pero sí, pero tú puedes participar, esto es una pregunta ya. Quien esté escuchando, por ejemplo, yo ahora, con mi edad, tengo 31 años, ¿yo puedo participar? Sí. Tú sí. Te tienes que federar y tú puedes participar a la competición que va en el sábado. No, yo no quiero competir, yo quiero salir y... ¿Cómo hago yo? Aprender. Pues sí, perfectamente. Tú te federas y se te da un cursito de iniciación y luego ya con ese curso de iniciación pues ya puedes salir, ya tienes un seguro por si pasa algo y ya tienes todo. ¿Y vamos? El teléfono de contacto antes de ir con otra pregunta... El teléfono de contacto... Ah, después me dice. A ver, vamos a empezar por partes. Supongamos eso, como dice Seven, que mañana nosotros queremos aprender o que yo quiero ir a aprender piragüismo pues con mi marido y mis hijos. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es acercarte por el club, hablar con cualquiera de los monitores. Ellos te darán un número de cuenta, lógicamente, para que ingreses el dinero de la... De la federación. Y luego a partir de ahí pues se te da un curso de iniciación de 3-4 días a ti, a tu marido, a tus hijos, para que soltéis dentro de la piragua y tengáis una confianza. Y luego es ir a entrenar de vez en cuando, ir con los fines de semana, a lo mejor nos juntamos los padres, vamos a dar una vueltecita y tal. ¿La piragua hay que ponerla? No, la piragua la pone el club. La pone el club. Te digo, te voy diciendo. Requisitos necesarios: saber nadar y haber realizado un curso de iniciación al piragüismo. Eso los están dando ahora mismo gratuitamente por el ayuntamiento. Vale. Los cursos son gratuitos por el ayuntamiento. Bien. Los cursos de iniciación son 3 días. Recibir previamente las instrucciones de utilización de material por parte del delegado de su sección. Tener DNI propio, salvo los menores de 14 años que pueden hacer constar el del padre, madre, tutor legal, si entregan a la vez una fotocopia compulsada del libro de familia. Carlos, viene a ver. Carlos, te voy a decir hasta el número de teléfono. Te puedo decir que el número de teléfono es el 925-827398. Y que si quieren competir, está Luis, que su teléfono lo podemos dar porque está aquí público. Es el 687-859-337. El presidente es José Ángel. 662-355-537 y el correo talac@fcmp.es. Club de Piragüismo Talavera Talac en Santa Águeda 7, cuarto C, 45-600. También termino ya con los requisitos necesarios. Además, el padre y madre y tutor de los palistas menores de 18 años deben firmar los impresos de solicitud de licencia, autorización correspondiente según el modelo del club, colaborar en el mantenimiento del orden, la seguridad y la limpieza de las instalaciones y en la reparación y puesta a punto del material, y cumplir las normas de seguridad, medioambientales, de navegación, igualdad y juego limpio. Muy importante esto, los estatutos y el reglamento del régimen interno del club y seguir las instrucciones de los técnicos y directivos del mismo, tanto en lo relativo a la utilización y mantenimiento de las instalaciones y del material, como en el seguimiento de las técnicas deportivas y el cumplimiento de las normas en los entrenamientos y actividades. Lo averiguo antes que tú, Carlos, ¿eh? Que está por aquí. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos aquí a Tu Mejor Despertar. Son las 11:37, publicidad, y enseguida volvemos. Estás escuchando Oíd en Radio 107.4. ¡Todos quietos! ¡Que no se mueva nadie! ¡Yo estoy aquí! ¡Sofás por 119 euros! ¡Yo quiero 2! ¡Colchones por 59 euros! ¡Yo quiero 4! ¡Oiga, me oye! ¡4, por favor! En Mister Talavera liquidamos todos los stocks y los vendemos a cualquier precio con descuentos de hasta el 70%. ¿Puede guardarme estos sofás para mi amiga? En la liquidación de Mister Talavera, el primero que llega, ¡se lo lleva! ¿Y me lo pueden llevar a casa? ¡Por supuesto que sí! Te lo llevamos y montamos en tu casa totalmente gratis. Además, puedes pagarlos en 12 meses sin intereses. ¡Corre! ¡Pilar! ¡He visto los muebles que querías a mitad de precio! Ven a Mister Talavera, Antigua Nacional 5, kilómetro 109, junto al Puente del Alberche, polígono El Soto de Cazalegas. ¡Corre, Pilar! ¡Que el primero que llega, se lo lleva! La discapacidad no limita todas las facetas de la vida. OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Salario fijo más comisiones. Seguridad social, 15 pagas y un mes de vacaciones. 902-11-3883. Si eres discapacitado, llámanos. 902-11-3883. Si no lo eres, apóyanos. www.oid.es. Marcos tiene 23 años y acaba de terminar periodismo. ha conseguido su primer trabajo y esta noche va a celebrarlo con Víctor, su mejor amigo. Al volver a casa, Víctor perderá la vida en un accidente. Y Marcos se preguntará una y mil veces por qué dejó conducir a su amigo después de haber bebido. En un segundo te cambia la vida y nada vuelve a ser igual. Todos sabemos cómo evitar un accidente. ¿Por qué no lo hacemos? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si está pensando en cambiar su coche, Centrocar y Sierra, su concesionario Toyota para Talavera, le invita a conocer toda su gama de turismos, todocaminos, todoterrenos y pick-up. Disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión con garantía Toyota Certified y todo el servicio postventa que su Toyota necesite. Venga a conocernos. Estamos en Talavera, en el polígono Soto de Cazalegas, nave 17 y en la Puebla de Montalbán. No todos son Pladur. Y Pladur solo es Instalplac, su único distribuidor en Talavera. Instalador, Instalplac tiene a su disposición placas de todos los tamaños, medidas y grosores, techos registrables, herramientas y primeras marcas en aislamientos como Rockwool o Isover. Instalplac, Polígono Soto de Cazalegas. Servicio inmediato, condiciones inmejorables. 925-86-9535. Pladur es Instalplac. En OID Radio, seguimos a tu lado. Tu mejor despertar en OID Radio. Bueno, continuamos. 11:41 minutos de la mañana. Esto es hoy de Radio Tu Mejor Despertar. ¿Cuál es la ayuda que recibe Carlos? Voy a rogar que cojas el micrófono. La ayuda que recibe por parte de la administración este deporte, porque sería interesante apostar más, ¿no? Sí, te voy a ser sincero. Yo no soy miembro de la junta directiva ni nada, entonces no puedo, no sé realmente las cuentas. Quizás porque no me interesa por ellas, porque son públicas y están ahí, y bueno, pero bueno, no sé realmente, sí que sé que se quejan la directiva de que no es suficiente las ayudas que se reciben. No es suficiente porque las piraguas cuestan mucho dinero, una piragua ya de competición, por así decirlo, como las que están utilizando estos tres chicos, valen más de 3.000 euros cada una, solamente la pala vale 300 y pico euros. La equipación parte la paga el club, parte lógicamente la pagamos los padres, porque el club no tiene tanto dinero. Son muchos los gastos que tiene el club, son dos furgonetas, dos carros para transportar las piraguas. Faltan sponsor, hay bastantes sponsor, pero faltan sponsor también que, bueno, pues para anunciarse y que puedan, se pueda sobrellevar mejor económicamente. Realmente, ya digo, sé que el club, como se suele decir, anda canino. anda mal de dinero por eso, por los gastos que hay y lo poco que se recibe. Luego también las subvenciones, he oído que tardan en cobrarlas. Bueno, pues ya sabemos lo que pasa con esto, en estos casos. No es el fútbol. Como no es el fútbol, pues no hay nada. Pasan con muchos deportes aquí. Sí, muchos deportes minoritarios, lógicamente, pues están olvidados. Aquí es el fútbol, el baloncesto y podría entrar un poco el balonmano y el voleibol, y de resto es muy complicado. Hombre, hay, y luego es que hay poca cultura deportiva en Talavera o en España, no lo sé. Es una pena. España es que en deporte. Mejor que yo lo puede contar Rubén, qué fue lo que le pasó en clase con los compañeros, que quizás, a ver, cuéntanos qué te pasó, que no sabían lo que era el piragüismo, que se reían de ti o qué te decían, cuéntame. Acércate un poquito, Rubén. A ver, tú les contaste a tus compañeros que hacías piragüismo. Sí. ¿Y qué te dijeron? Que el piragüismo... ¿Qué era eso? Casi. Sí, no sabían lo que era. Pues ellos se lo pierden, ¿no? Sí. ¿Y tú se lo explicaste lo que era? Sí. Y cuando se lo explicaste, bueno, ellos ya habrían visto alguna vez piragüismo en la tele y dirían, ah, pues era eso, ¿o no? No. No, ni para las Olimpiadas, ni nada. No, se rieron de mí. Se rieron de ti. Tú dile que el que ríe el último ríe mejor. Siempre. Siempre el que ríe, el último ríe mejor, quédate con esa frase. En cuanto, oye, una de las cosas que quería, como por ejemplo, Sergio, Rubén, ¿cómo te gusta que te llame, Alejandro o Álvarez? Me identifico más por Álvarez, pero venga, como Álvarez, queráis. Álvarez, venga. ¿Cómo le dirías a la gente que se anime a practicar este deporte, el piragüismo? Pues que es un deporte que está muy bien. Es mucho, mucho más físico que el fútbol o cualquiera. Se hace mucho más deporte, te lo pasas mucho mejor. No solo juegan los buenos, también el que no es tan competitivo también juega. O sea, es para todos. Y se va a divertir todo el mundo. Rubén, ¿tú qué les dirías? Pues que lo mismo. Lo mismo, venga. ¿Para qué más, no? Bueno, que se apunte, ¿no? La gente. Tú tienes ahora... Chicas, que se apunten las chicas. Es un deporte muy bueno para chicas, te hace muy buen tipo además, ya que si no lo apuntamos por el deporte, sí por la línea. Nos hacen falta chicas en el club, ¿eh? Hacen falta chicas. Hacen falta muchas chicas porque vas por ahí otros clubes, como puede ser Aranjuez, como puede ser, bueno... Cuenca, por ejemplo. Está lleno de chicas y claro, nosotros llegamos y no cogemos puntos porque las chicas se llevan, lógicamente, también muchos puntos. Ahí puntúa todo el que queda por encima de una cierta clasificación. Como no tenemos chicas o hay muy poquitas, pues no se puntúa lo suficiente también. Hay pocos miembros, miembros y miembras. A lo mejor sería bueno hacer una campaña en los colegios. Sí, la verdad es que sí, sí que sería bueno, pero claro, también puede pasar una cosa. Si ahora mismo se hace una campaña, se masifica el club... ¿Y no hay fondos? No hay fondos, no hay piraguas, no hay suficiente espacio dentro del club. Para los que hay, sí que hay suficiente, pero si ahora mismo entraran, pues te puedo decir, 10, 12, 14 palistas más, andaríamos un poquito jorobados de espacio y de embarcaciones. Claro, es... ¿Quién se tiene que vincular un poquito más con ello? Bueno, pues ya veremos, a ver. ¿Quién...? Pues vamos, o ver, un buen sponsor o los ayuntamientos, está claro. Sergio, a ver, ¿cómo invitarías a toda la gente a que participe? Pues que es un deporte muy bonito y trabajas mucho físicamente porque tanto paleas como haces carrera, gimnasio y desarrolla mucho físicamente y bueno, necesitamos palistas. Necesitamos gente. Bueno, queda hecha la, y a la nivel, invitación. Perdona, Seven, a nivel de salud es muy bueno para la espalda. A mí me lo recomendaron. Para todo el cuerpo. Es más, no es nada peligroso porque he recibido un mensaje de un compañero del club. Me dice que diga que cuando se caen de la piragua no se quedan atrapados. Ah, claro. Es un deporte muy, muy seguro. Muy seguro. Van con sus chalecos salvavidas. Sí, sí. Y en cuanto se vuelca la piragua, la misma piragua les escupe para afuera. Sí, o sea, sí, sí. No se quedan atrapados dentro de la piragua. Otra de las preguntas, ¿cuántos clubes hay en las zonas cercanías, cerca de...? Pues eso te lo van a responder mejor ellos. ¿Cuáles son los clubes, Álvarez? Venga. Bueno, aquí en la zona centro se podría decir unos 5 o 6 clubes. Di los nombres. Piragüismo Aranjuez, el Piragua Madrid, Piragüismo Cuenca... Piragüismo Badajoz y el Justana Monte Oro, que es de Mérida. Y el Alberche Kayak. Bueno, Alberche Kayak, que también es de Madrid. Y el Talavera Tala, el más importante. Vale. Sí. ¿Hay en Casalegas hay alguno? Hay un club náutico y sí que vamos allí a veces a entrenar en invierno cuando el río está que no se puede bajar. Pero no es con piraguas. Pero no es con piraguas, es un club náutico de velas. Embarcaciones de recreo. No, lo decía, ¿se puede practicar piragüismo en Casalegas? Con permisos, sí. Ellos han ido a Casalegas cuando las... Pero con nuestras piraguas, nos hemos llevado con el carro y la furgoneta, con nuestras piraguas hemos ido allí a entrenar porque en invierno el río está imposible. Rápidos claro. Y todo. Claro, yo eso os iba a preguntar. Aparte de la zona donde normalmente se entrena el club, ahí, si yo tengo una piragua, como estabais diciendo, ¿puedo ir a cualquier río, a cualquier... se entiende que un río... ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el Alberche. Tienes que tener un permiso, ¿no? Claro, sí. Si estás federada... No, pero también tienes que tener un permiso de ríos. O... Sí, tienes que tener un permiso para poder navegar ríos, ¿vale? Siendo miembro del club, no hace falta tener ese permiso yendo con el club, claro. Ya. ¿Cuál es mejor sitio para lo ven para practicar este deporte? Por ejemplo, en la zona, una laguna como Casalegas o un río en sí. ¿Vosotros? el río está mejor que el pantano, pero claro, el río tiene que estar bien de profundidad, que no entre mucho el viento. Por eso no nos gustan los pantanos, porque claro, entra muchísimo el viento y hay mucho oleaje. Ajá. Por eso está mejor en los ríos. Pero claro, si el río está como el de aquí de Talavera, que hay en sitios que cubre 3 metros y en sitios que cubre 20 centímetros... Pues, ¿Qué profundidad tiene que tener el río mínima? Pues uno... 10 centímetros. Un metro... 10 centímetros. No, 10 centímetros no. Mínima. Mínima. Mínima para poder navegar. Mínima para poder navegar bien, bien, de poder decir, entrenar a gusto y sin que el agua esté en condiciones malas, 1,50 m más o menos. Metro y medio. Sí. Para en que cambio, no haya problema. En cambio tenemos eso, 10 centímetros, nos cubren los tobillos, no más. Ajá. Tienen que coger desde el embarcadero, embarcan, y hay un canalillo que les lleva hasta el puente nuevo, que ese ya estará prácticamente seco, y tienen que coger la embarcación al hombro. Ahí hay cristales también, embarcación al hombro, descalzos y hasta el río, hasta el puente nuevo. Hasta la otra parte. Otra cosa, ustedes que están en el río dentro, ¿con qué se han encontrado algo raro? ¿Se han encontrado con lavadoras y cosas de estas que la gente tira al agua? Mira cómo se ríen. Hombre, con todo lo que se han encontrado. Nos hemos encontrado muchas vallas de para que no pasen las personas de estas del tráfico. Sí, sí, sí. Y con... muchísimas botellas, cristales y esas cosas, pero vallas, señales y lavadoras no hemos encontrado ninguna todavía. Sofás tampoco. Tampoco, todo lo que has encontrado, ¿qué has visto? Pues lo mismo, más o menos, porque es que no, como entrenamos juntos, ajá, lo mismo. Hacéis equipo a veces compitiendo, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, el otro día en Badajoz montamos embarcación de equipo. Hicimos K2 y quedamos en... ¿Os compenetráis bien? Sí. Es que bastante si no, sería bien. Imposible. Es imposible, ¿no? O sea, cuando vemos a 2-3 piraguas, estas piraguas largas, sí. Perdonad que yo los términos. K2 y K4. K4, en el K4 es cuando van 4. Muy bien, he aprobado. En el K4 que van, la coordinación tiene que ser fundamental, al milímetro, ¿no? Al milímetro tienen que ir, porque si no se desestabilizan y se va fatal. ¿Y eso se entrena fuera antes, seguir el ritmo, todo dentro? Eso todo se hace dentro. Eso sí que es trabajo de los monitores, de los que ven que ellos que se compenetran bien. De ir juntándoles y ver, este se entiende con que se miren, se entienden, sí, eso, y demás. Eso, eso. ¿No? Los monitores ahí sí que tienen un buen trabajo. Y desde aquí, ya que ellos nos lo dicen, parece que no tienen monitores, sí que lo quiero decir yo. Hacen una labor muy buena, muy buena. Valor humana, los enseñan valores humanos, además de las técnicas del deporte, les enseñan a deportividad, no todo es ganar. La verdad es que sí que enseñan muchos valores humanos a todos los chicos y chicas que van allí. Y sobre todo, los estudios, por lo que ellos dicen, del piragüismo no van a vivir. Claro. Ahora que está siendo el europeo, ¿estáis haciendo seguimiento de él o no? Sí, pero no le echan en la tele y no lo podemos seguir. Lo seguimos por las noticias que nos dan el hermano de Francisco, que ayer nos estuvo hablando y que se metió en las finales. De Francisco Cubelo. Sí. Y por internet, lo que pueda aparecer, la claro, información. Claro, la página de la Federación Española. La puedes ir, ¿eh? www.rfep.es. RFEP. Sí. Pues ahí queda claro. Que se nos acaba el tiempo, que son las 11:53 minutos de la mañana ya. Llegamos a las 12. Vamos a recordar el teléfono para la persona que se quiere informar. 925-827398. 825-827398. Carlos, me ibas a comentar. Me dicen algo. Que quieren saludar a los monitores, que quieren decir los nombres. Aprovechen, aprovechen. Bueno, pues en primer lugar, Miguel Ángel Brasero Merino. En segundo lugar, Juan Brasero Merino, y luego está más ausente en el club, pero porque está entrenando al equipo nacional, Luis Brasero Merino, que está ahora mismo en Moscú con el equipo nacional. Ajá. ¿Quién más? Y Rafa también. Bueno, Rafael Merino Ruiz. Merino Ruiz. Sí, que lo vemos por aquí, estamos viendo las fotos del cuadro técnico. Sí. Son técnicos deportivos de nivel 1, ¿no? Sí, bueno, no. Bueno, Rafa, Juan es de nivel 2. De nivel 2. Yo creo que esta página está un poquito antigua, ¿no? Por lo que estoy y viendo Luis, por aquí. Luis es de nivel 3 a nivel nacional. Por eso está entrenando a la Federación Española. Bueno, que le enviamos saludos. Que, en un fin, saludo, que sí. La gente, un saludo a todos ellos. ¿Quieren saludar a alguien más? ¿Tú, Rubén, quieres saludar? ¿También? A tus, mándales un saludo a tus compañeros, esos que se rieron de ti, para que vean lo importante que eres, que estás hablando en la radio. A Alberto, a Jaime, a Jorge, a... Estaba intentando recordar. A Luis, a Víctor, a Carlitos. ¿Esos que son tus compañeros del club? Le está soplando Carlos. Sí, está Carlos soplándole las cosas que... Bueno, a todos los amigos y compañeros de Rubén, ¿verdad? Del club Talavera Talac. Espera, que nos vamos ya, que nos vamos quedando sin tiempo. Carlos Muñoz, muchas gracias por traer. Muchas gracias. A estos chicos, a Sergio Muñoz, a Rubén Muñoz, también a Alejandro Álvarez, por venir. Mucha suerte y esperamos seguir contando cositas, ¿eh? Ha sido sí, un placer. Veremos en Castelldefels, a ver qué pasa, en septiembre. A ver qué pasa, ahí me contará. Ya Carlos me contará. Bien, me imagino que bien. Ahí aquí está. Se nota el espíritu, ¿eh? Bueno, que López Vicente ha estado con nosotros en el control central, al igual que Raúl Saldaña. Marina Muñoz, hasta el lunes. Hasta el lunes. Que tengan buen fin de semana. Cuidado con la carretera, por favor, lo pedimos. Estamos en operación salida, operación llegada. Es el mes en el que se unen los que llegan de vacaciones y los que se van, así que, por favor, mucha precaución en la carretera, tengan mucho cuidado, y el lunes quiero que escuchen todos los que estaban hoy viernes. Eso quiere decir que ha ido tranquilo el día, así que bueno, mandamos un saludo ya general, nos echamos un poquito para atrás. Bueno, adiós, hasta el lunes. Adiós. Hasta el lunes.